En el marco de la tramitación del proyecto que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones, donde se discute la eliminación del artículo 36b, letra A, que penaliza la radiodifusión no autorizada, uno de los representantes de la mesa MARC Chile, Raúl Rodríguez, fue recibido el martes 16 de abril por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Esto para exponer sobre la importancia de derogar este articulado con 22 años de vigencia en la Ley General de Telecomunicaciones. Raúl Rodríguez, periodista e investigador del Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, valoró los avances que se han dado. En mi presentación ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, argumenté en base al derecho internacional sobre la improcedencia de aplicar una acción penal a un acto de libertad de expresión, como es comunicar a través de las frecuencias de radio o de las frecuencias del espectro radioeléctrico, como también sobre la importancia de la proporcionalidad que debe tener la sanción, que tiene que estar de acuerdo a la naturaleza del actor y la infracción cometida. Raúl Rodríguez, representante de la mesa de AMARC Chile, compuesta también por Juan Ortega de ECO, Vicky Quevedo de Foro Ciudadano y Rodrigo González de Radio Conciencia, quienes lideran la red en Chile con más de 30 radios, celebró el acuerdo con el subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atón, y el presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi Luis Pardo, en orden a disminuir la multa de 5 unidades tributarias anuales, UTA, 2.500.000 pesos chilenos aproximadamente, en su cota máxima a 5 unidades tributarias mensuales, UTM, 150.000 pesos chilenos aproximadamente. Al respecto, Luis Pardo, presidente de la ARCHI, gremio que agrupa las radios comerciales, manifestó que están de acuerdo en eliminar la pena de cárcel y mejorar la legislación, pero rechazan que no exista ninguna restricción. Hemos podido avanzar tanto en la ley de radios comunitarias como en esta materia de la despenalización a partir de un diálogo franco y abierto donde ha quedado de manifiesto por una parte el interés de AMARC y el interés de quienes AMARC representa de eliminar algunas sanciones penales, de hacer más asequible el espectro radioeléctrico, y por nuestra parte hemos estado de acuerdo en eliminar la pena de cárcel, hemos estado de acuerdo en mejorar nuestra red, reglamentación, nuestra legislación, pero también tenemos la legítima preocupación de que si se abre absolutamente el espectro en términos de que no exista ninguna limitación para las transmisiones ilegales, van a ser perjudicados los pequeños radiodifusores, las radios comunitarias y todos quienes hacen uso del espectro, incluidos los ciudadanos que tienen todo el derecho a escuchar radio sin interferencia de ningún tipo. De manera que en forma muy democrática hemos estado debatiendo y discutiendo y hemos logrado importantes avances que creo que son de beneficio mutuo y son de beneficio para el país. En el marco de estos avances en la tramitación, fue publicado el informe anual 2012 de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, que en su capítulo chileno manifestó su complacencia por la derogación aprobada en 2012 por la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados, donde comenzó la discusión del proyecto de Superintendencia de Telecomunicaciones. Así, el informe, junto con Valorar, advierte que la Relatoría Especial pone de presente que las leyes en materia de radiodifusión deben adecuarse a los estándares internacionales y deben hacerse cumplir mediante el uso de sanciones administrativas proporcionales y no mediante el empleo del derecho penal. Asimismo, en relación con la preocupación y rechazo que manifestó a AMARC Chile e Internacional por el aplazamiento en 6 meses de la Ley de Radios Comunitarias 2010, el subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atón, acogió la demanda también de la ARCHI para que esta postergación no retrase el proceso de migración. En este sentido, la autoridad aseguró que se enviará una indicación única y con suma urgencia para que la migración sea una realidad y la ley no espere otro año más sin ser aplicada. Informó para ustedes Camila Rebolledo.